necesitas perder tiempo en arreglarte, ni ponerle filtro a esas fotos donde sales. Eres lo más lindo que mis ojos han mirado, y eres la cartita que escribí el año pasado. Pensar que no eres linda es una locura. Lo que tienes de bonita tienes de insegura. ¿Por qué te tapas con la cobija? ¿Por qué le apagas a la luz y estás bonita? No tengas miedo, que yo te quiero. ¿Por qué no puedes verte como yo te veo? ¿Por qué chiquitita? ¡Ay! Pensar que no eres linda es una locura. Lo que tienes de bonita tienes de insegura. ¿Por qué te tapas con la cobija? ¿Por qué le apagas a la luz? Así me gustas, tal como...